de diario me estás mirando. De diario me miras pobre. Sol que tú eres tan parejo, pararé habías de enseñarle al amor a ser lo mismo que tú. Me miras con el arado, luego con la rosadera. Una vez en la llanura y otra vez en la ladera. Que tú eres tan parejo, para repartir tu luz. Habías de enseñarle al amor.